la que me piensa, dice que llame ahora, pero no lo haré. Antes de tu partida, sabía que llamaba, pero si sí me dolía dejarte sola, mi alma me llora. Reclama que me piensa, dice que llame ahora, pero no lo haré. Esta tarde que tú me das, eso mi madre la voy a dar. A mí mi vida, ya no la puedo más engañar. No te estamos haciendo de loco, pidiendo un amor que no funciona. Pero a mí mi vida, ya no la puedo más engañar. Así que esta tarde que tú me das, eso mi madre la voy a dar. A mí mi vida, ya no la puedo más engañar. No te estamos haciendo de loco, pidiendo un amor que no funciona. Pero a mí mi vida, ya no la puedo más engañar. Mami, ¿qué está pasando contigo? No solo me divierto. Sueño de cierto, tiro, tiro y voy sediento. Siento que eres mi agua y abre mi boca abierto. Entonces camino al cuarto y noto que no es cierto. Es prometa que yo nunca atravesaré el desierto. Este en donde me dejaste sin remordimiento. Ahora gozo mi vida, me la vivo en mis conciertos. Con unas partes baby y su sensual movimiento. Es tú, si tú, si de tu camino. No quiero perder más el tiempo contigo. Siempre lo supimos y solo me lastimo. No fue suficiente lo mucho que quisimos. Tú, si tú, sigue tu camino. No quiero perder más el tiempo contigo. Siempre lo supimos y solo me lastimo. No fue suficiente. Tengo otra Cinderella. Desnuda por la noche, me seduce, me modela. Pero con cautela hacemos el amor hasta que se apaguen las velas. Tu aroma canela, mi alma gemela. Sácala y préndela. Se descongela, mi cuerpo se deshiela. Por esa guerra me sentirás cada que sople el viento. Con la lluvia mojé tu cuerpo. Confirmarás que aún me he muerto en tu corazón. Antes de tu partida, sabía que te amaba, pero si sí me dolía dejarte sola, mi alma me llora. Reclama que me piensa, di que te llame ahora, pero no lo haré. Es tú, si tú sigues tu camino. No quiero perder más el tiempo contigo. Siempre lo supimos y solo me lastimo. No fue suficiente lo mucho que quisimos. ¿Qué dice mi gente? Y estamos al aire aquí en la radio Casa de la Cultura. Este es el Parlante Nativo. Y ahorita nos acaban de hacer una solicitud. Un fuerte saludo a mi brother Seba Cisneros, de ahí, que nos pide un tema de Spiritual Lyric Sound. Ven a mí, esto suena en la Casa de la Cultura. Yes. Bueno, oh, oh. Bueno, oh, oh. Yeah, yeah. Spiritual. Bueno. Quiero permanecer de tu mano y que sientas mi abrigo cautivo.

¿Qué dice mi gente? Y estamos al aire aquí en El Parlante Nativo. Estábamos escuchando a Sudakaya, gran banda que se separó en el 2011, pero retomaron con gran fuerza desde el año pasado, desde el 2018, y le están rompiendo con nuevos temas, nuevos videos, que está buenísimo ese tema que acabamos de escuchar. Gran video, también gran producción audiovisual, muestra paisajes de la Sierra Ecuatoriana, sobre todo el Cotopaxi, el Nevado Cotopaxi, así que ya lo sabe mi gente. Ahora vamos a escuchar algo de Tanque, gran banda de punk quiteña, pero antes yo quiero comentarles de un eventazo que se viene, y es el Karma Festival. El Karma Festival, donde van a estar presentes algunas bandas, ya les digo cuáles. Va a estar presente Method MC, El Ejército de Lata, Steel Anonymous, gran banda Steel Anonymous. Va a estar también Personajes Inventados, va a estar La Casa 29, Sijimatu y Legos. Así que no se lo pueden perder, las entradas ya están a la venta en Buen Plan. El cover cuesta la preventa $8 y el día del evento $10. Esto va a ser el sábado 20 de septiembre. No se lo pueden perder, va a ser en La Pradera y República del Salvador. Así que ya lo saben, en el Rebel Salón. Gran eventazo el día sábado 28 de septiembre. Método en sí, Ejércitos de Lata, Steel Anonymous, Personajes Inventados, Columbia, Casa 29, Simijata Tú y Legos. Así que ya lo saben, mi gente. Y ahora vamos a escuchar algo de Tanque, gran banda de punk quiteña que representa ya desde hace algunos años, así que suena con el tema Choro. We'll be right back.

milico de dentista vanguardista progresista. Presidente, buen amigo, carisino, vendedor de estupefacientes. Caretuco que creía que podía engañarme, vacilarme, jugar de Barcelona en Melé. Aquí no puedo pescar. ¿Qué dice mi gente? Estamos al aire. Un fuerte saludo para Alejo Jiménez del Parce ahí que está escuchando. Haga sus peticiones y le pasamos aquí. Full música ecuatoriana. Cero Barcelona. Mentira. Un fuerte abrazo a todos los equipos. Liga Nacional, Barcelona, Emelec. Papa Aucas, el Independiente también. Un fuerte saludo a los liguistas con su equipo, el Independiente del Valle. Liga de Pomaski, Liga de Calderón también. Un fuerte saludo ahí al Chiliquinga que juega en la Liga de Carapungo también. Un fuerte abrazo a mi brother. Y ahora vamos a escuchar una bandota ecuatoriana. Es de las más antiguas, formada en los años 90. Esto es La Grupa. Vamos a escuchar sus temas más antiguos cuando eran más pesados. Vamos a escuchar el tema Te Conozco, Mosco, de La Grupa. Avispado, te pisaste por otro lado. ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire en el Parlante Nativo. Quiero mencionarles algo, más bien informarles. El 19 de octubre, sábado 19 de octubre, vamos a estar lanzando las salas de ensayo del Parlante Nativo. Vamos a estar lanzando nuestra guarida, así que tenemos un eventazo preparado donde van a estar bandas como Dynasty Family Crew, va a estar The Curanderos, Gorilla Beats, también va a estar Monachopsis, Moca Coca, Los Mozos de Mariangula y un montón de bandas más. Va a haber cerveza, cócteles, parrillada, así que no se lo pueden perder, mi gente, y lo mejor de todo es que la entrada es completamente gratuita. Ya vamos a estar informando dónde es, a qué hora es el sábado 19 de octubre, es en el Parlante Nativo, esto es por el norte de Quito, ya vamos a pasarles la dirección exacta, pero manténganse conectados, porque en nuestra página de Facebook vamos a estar sorteando muchos premios, vamos a estar también sorteando entradas dobles y muchas cosas más, así que ya lo saben, estas son las Open Door Sessions del Parlante Nativo. Y ahora vamos a escuchar una banda de hardcore para todos los que nos pusimos enérgicos este día sábado, para todos los que vamos a salir a romperla como siempre. Esto se llama Solo de Descomunal, de Disco Invalorable, y esta es una sesión grabada en vivo por las sesiones Bajo Tierra, así que suena Solo Descomunal del Disco Invalorable. ¿Qué dice mi gente? Seguimos al aire. Estábamos escuchando Descomunal con su tema Solo. Ahora vamos a escuchar a la banda sonora de Los Perros Callejeros. Esto es Guajira con su tema Perros Callejeros. Pero antes quiero mencionarles que se vienen nuevos eventos y quiero recordarles que nos escuchan a través de la 940 AM, a través de nuestra página web también, la www.radiocce.com. Un fuerte saludo para Pablo Lor, que nos está escuchando ahí, que nos pide un temito también, ya le vamos a poner. Un fuerte saludo para mi hermano JG, para nuestro amigo Alexis, el máster de la consola, y para Panchito también ahí, que está por aquí en la radio. Así que ahora vamos a escuchar, tenemos de Perros Callejeros, el tema Guajira, suena en la Casa de la Cultura. Bien puedo hacer. a mí me dicen picante, como el ají bodegueño. ¿Cómo no voy a picar si soy un diablo quiteño? ¿Qué dice mi gente? Y seguimos al aire, estábamos aquí bailando en la cabina. Esto es Perros Callejeros con su tema Guajira. Fue el soundtrack de la película Rata, Ratones y Rateros, una película emblemática ecuatoriana que, por cierto, ahorita me voy a ir a ver porque no me he visto. Me voy ahorita. Y eso, mi gente, se acabó el parlante nativo. Les recordamos que nos escuchan a través de la 940 AM, a través de nuestra página web también, la www.radiocce.com, a través de vía Facebook y a través de nuestra aplicación de Android. Eso fue todo, mi nombre es Santiago Lozano, estuvimos con Alexis y Dayito Bell, y nos vemos el próximo día sábado a las 2 de la tarde. Eso fue todo en el parlante nativo, nos vemos, mi gente, esto es Muscaria. Gracias. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Negro toque tra, le rojo en monadas, no me obitan, es nalda, plene que me vas ahí. Hay veces donde hay un caro que se salga. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? Perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el parlante nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El parlante nativo.